La tenemos a Laura Huanca, acá ya una amiga de la casa. Bienvenida, Laura, ¿cómo va? Hola, muy buenos días. Y, que no lo muevas. Le pedí una gesta. Ah, pero se escucha bien ahí, todo perfecto. Y a Santi Juárez, que ha venido de los de Bariloche, bienvenido. Así es, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Un bien. Saludo para vos y toda la audiencia. Todas las semanas estamos teniendo acá gente de la OCB. Nosotros que pensábamos que no íbamos a venir en un buen tiempo y no pasó ni un mes y ya estamos acá de nuevo. Sí, es cierto, ¿no? Y con proyecto de volver. Claro, sí, ya sí, estamos. Sí. ¿Y cuánto has venido en este año? Creo que muchas más veces que en el resto de tu vida, Vietnam. Sí. Así es, porque nunca había venido, así que... Claro, y hay que decir a aquellos que están escuchando que Santi fue uno de los que brindó la charla en la Universidad Nacional de Comahue, en el Aula 15, en aquel encuentro que, como les dije, aquella oportunidad se nos hizo chica la casa y la verdad que quedamos muy sorprendidos y acá estamos, seguimos trabajando como agrupación canábica. Y ayer tuvimos una reunión en legislatura. Tengo como el doble rol acá de... Preguntarle a ustedes cómo se sintieron, cómo ven el avance en el tratamiento legislativo. Y me gustaría ahí, Laura, Santi, que me puedan dar una impresión de la jornada de ayer que les quedó. Tuvieron tiempo de analizarlo, charlarlo, sí. Estuvimos ahí charlándolo un poquito. Sí, algo estuvimos charlando. Sí. Estuvo bueno tener la oportunidad de tener la palabra, porque hasta el momento se había escuchado solamente la voz del Ejecutivo, entonces que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos proponiendo, que es uso terapéutico de cannabis. Entonces ayer los legisladores tuvieron la oportunidad de escucharnos en primera persona, también a María Eugenia, una abuela que vino desde Las Grutas. Ellos preparan también aceite caseros de cannabis para su nieto que tiene Tourette. Y contamos nuestra experiencia como familias con el uso de cannabis y creo que la lectura que hicimos es de apoyo por parte del legislativo. Y bueno, como te digo esto, lo bueno es de que se puede escuchar también nuestra voz, que estamos muy lejos, nada tenemos que ver con lo que proponía Di Giacomo ni con nada del discurso que se venía escuchando. Uh-huh. No estamos representados por lo que dice el Ejecutivo, para nada. Totalmente, sí. Sí. Y la verdad que yo creo que fue bastante positivo el encuentro. Por ahí nosotros no estábamos tan preparados para esa modalidad que se dio ayer. Pensábamos que iba a ser un poco más debate. De haber sabido que iba a ser así, hubiéramos, positivo, claro, claro, hubiéramos preparado algo un poco mejor, digamos. Pero yo creo que las cosas importantes se dijeron y el mensaje lo logramos transmitir, digamos, ¿no? Al menos por ahí, entre todos, ¿no? Entre todos los que aportamos, el mensaje se dio y creo que los legisladores entendieron cómo venía la mano y escucharon nuestra postura, escucharon la postura del Ejecutivo y deben haber sacado sus propias conclusiones. Ahí, para contarle a los que están escuchando, hay tres proyectos en tratamiento. Exacto. De diferentes nacimientos, surgimientos de autorías, ¿no? Y bueno, ayer hay un compromiso de juntar los tres proyectos. Uh-huh. Que habrá que ver y vamos a estar atentos a ver qué es lo que queda de que los proyectos. Hay dos que son netamente de adhesión. Sí. A lo que plantea, ¿no? Estoy tratando de decirte, ayúdame, si me equivoco, ayúdame, porque está, no, está de adhesión a lo que es la ley nacional, y hay otro que va un poquito más profundo, me parece, que plantea esto de cómo lo vamos a incorporar, qué rol va a jugar lo que tiene el Estado como alcance, que es el IPROS, que es todo, ¿no? Me parece que hay uno que va un poquito más profundo. Avanza un poco más, porque en el otro es como hablábamos ayer, ¿no? Se estaría legislando una ley que ya nace vieja, ya de por sí la ley nacional es bastante bastante escueta. Y, claro. Entonces, bueno, avancemos en la provincia un poquito más en lo que se pueda, dentro del margen que nos permite la ley nacional, que es bastante restringida también, pero bueno, avanzar, que se plantee esto. Y también que nosotros podemos seguir aportando, porque todavía falta mucho. Este es el primer encuentro de la Comisión de Sociales y hay que seguir trabajando, así es que... Nos seguiremos viendo. Así es. Sí. Y la posibilidad que tiene la provincia, acá dentro del marco que le da la ley nacional, de poder poner sus ingredientes, insisto en esto. Posibilidad de investigación, la provincia puede, si quiere, plantear un paradigma diferente, así como muchas veces Río Negro se ha planteado como paradigma en cuestión educativa, o como formas diferentes de entender la educación. Bueno, ese margen lo tiene Río Negro y habrá que ver hasta dónde se animan a jugarla. Yo ahí es donde tengo cierto temor de los bloques legislativos, por lo menos es la sensación que ahí me queda. Claro. Teniendo en cuenta que en la actual gestión de gobierno hay dos discursos: uno, el que encarna el gobernador, que es bien de punitivo, del mapa del delito, del 0800 droga. Muy bien representado por en la voz de Giacomo, ¿no? Claro, porque ayer estuvo Giacomo y un poco encarna eso. Y la otra es esta puerta que también se ha abierto en legislatura, que encarna el vicegobernador y otros ministros y secretarios, con los cuales entienden que es algo que los habitantes de la provincia le están solicitando, le están pidiendo, no solo por lo que ha ocurrido acá en Viedma en ese encuentro, los encuentros que ha habido, sino en Cipolletti, en la zona andina. Son asambleas contundentes, me parece, donde hay médicos que se la juegan en otros lugares, mucho más que en Viedma, y me parece que hay que ver cómo están los legisladores para recibir todo ese eso real que hay de información, de investigación que también hay hecho en la provincia, ¿no? Sí, también lo que pasa es que la gente lo está usando mucho y es una necesidad realmente del pueblo de Río Negro y de toda la Argentina, que está solicitando que se investigue, que, o sea, esto como que, si bien en el mundo hay muchísima investigación y se sabe mucho el cannabis, en Argentina estamos dando recién los primeros pasos y hay como un auge ahora que todo el mundo quiere usar cannabis y bueno, realmente para mucha gente de esas les va a servir y para otras no, y pero la problemática está instalada, digamos, la necesidad de la gente que está y eso es lo que los legisladores lo tienen que ver y tienen que legislar al respecto justamente. Sí, a mí también me parece que es también poner el foco en lo que es la fitoterapia en general, ¿no? Que ustedes también están abriendo la puerta a que se, digamos, se utilicen las plantas medicinalmente, también que haya más investigación y eso, pero porque la industria farmacéutica nos está haciendo pelota y está haciendo pelota también a los pacientes que se tienen que tratar, ¿no? Con tomas una medicación, pero para esa medicación tenés que tomar otro protector gástrico y para eso entonces te vas haciendo todo un cóctel que tenés que tomar diariamente. Sí, se propone desde la terapéutica canábica otra mirada de la medicina. Ayer se lo explicamos también en al bloque, ¿no? En una reunión. Nosotros no, desde luego, no se propone cannabis para todo el mundo. Uh-huh. Y tampoco proponemos el cannabis para determinadas patologías, sino que es otra manera de entenderlo. Cannabis para personas con distintos perfiles, con distintas necesidades. Y la verdad que bueno, hoy se tiene que legislar sobre la realidad. Ya lo estamos usando, ya nos está yendo bien. No estamos inventando nada en el mundo, como dice Santiago, ya se usa cannabis hace mucho, está legislado en muchísimos países, de hecho, en América nos estamos quedando rezagados, estamos rodeados por legislaciones mejores que la nuestra. Paraguay, Colombia, salvo, con toda su realidad tan compleja, sí, tiene una ley salvo Brasil, Brasil y Argentina somos los que estamos más atrás en el tema, incluso Paraguay está avanzando hace Chile poquito también. Bueno, Chile ya Chile hace ya bastante nos sacó un par de cabezas, sí. Perú también está empezando a legislar, como que se está avanzando en todo el continente, en todo el mundo en realidad, sí. Porque es esto lo que decías vos, es también lo que le pasa a la gente, es que la gente está cansada de la polifarmacia, está cansada de los fármacos, de consumir miles de pastillas, y el cannabis lo seduce porque es una terapia bastante más natural, y aparte lo que mucha gente ve es que cuando empieza a consumir cannabis puede dejar de tomar otras medicaciones que repercuten en su calidad de vida. Entonces el cannabis, la verdad que es una alternativa que está bastante buena, obvio que no es para todo el mundo, pero sirve y funciona. Sí, de la comunidad médica, ¿no se han pronunciado desde algún lado? Ni, digamos, o sea, hay muchos médicos, hay algunos que se involucran, otros que no, es como todo, digamos, de a poco se van interiorizando. ¿Apoyo abierto? No, acá, en Viedma. Viedma no, en Bariloche sí, un poco pero más. Lo que llama la atención, esto de que hay mucho médico que te envía a sus propios pacientes. Sí, uh-huh. Eso sí. Sí. O sea que tiene como un doble discurso. Por debajo de la mesa, más de uno, sí. Después que dé la cara y que ponga su matrícula, solamente una psicopedagoga. una psicopedagoga que atiende a nuestros hijos. Ella fue ayer, dejó un escrito que lo firmó y banca con todo lo que eso representa, ¿no? Hoy en día, para y más en este ámbito, es decir, sí, yo hago y sostengo la terapia canábica de mis pacientes, nos acompaña, en realidad ella no indica, pero nos acompaña. Y la verdad que para nosotros es un soporte y un acompañamiento. Claro, porque... y da fe de eso, ¿no? De... Exactamente. Y después los médicos, lamentablemente, no son de la comarca. El tema con los médicos es que esto es algo, es diferente, es como que es un paradigma diferente en muchos sentidos, porque y justo también a nivel médico, porque lo que pasa es que básicamente esto les llega a partir de la gente, no es que ellos leyeron, aprendieron y ellos se lo recomiendan a pacientes. Claro, a través de la demanda. Claro, los pacientes son los que le dicen... Mire, doctor, empecé a tomar estas gotitas y se me fueron los dolores. Pero ¿cómo? Eso es algo ilegal, que no sé qué. Y bueno, pasó uno. Viene otro al otro día y le dice, mire, doctor, dejé de usar esta pastillita que usted me dio porque estoy tomando estas gotitas que me están haciendo bien. Y así, y la repetición, y la repetición, y la repetición. Eso en un momento llega a decir que los médicos dicen, bueno, o sea, uno, dos, tres, puede pasar. Pero ya si me vienen 20 con lo mismo... algo está pasando, esto está funcionando, y ahí es cuando se empiezan a despertar, y eso es lo que está sucediendo. Es otra concepción de la medicina. Un médico que atiende a un paciente con terapia canábica no es un médico que te recibe 5 minutos. Es un médico que tiene que estar dispuesto a escucharte. A Ignacio lo atiende Morante, Marcelo Morante, y él no le dedica menos de 40 minutos a cada paciente, porque es individual la terapia. No hay protocolos de cannabis universales. Ni para tratar nada. Claro, Te tenés que tomar el tiempo de escuchar a tu paciente. Y no hay muchos profesionales de la salud que estén dispuestos. Sí, igual valoro ahí a lo que fuera en el aula 15. Yo vi un par de médicos que fueron y hay médicos que están buscando información. Valoro esa apertura que no muchos tampoco se animan. Hay que animarse porque, viste, como es como que alguno, no sé, dentro de lo que es la corporación judicial también empiece a ser activo protagonista, y también no estaría mal que lo haga, de alguna agrupación canábica, porque además se sabe que muchos son usuarios o consumidores responsables de la misma, o más tarde, más temprano, es así también que uno va aprendiendo. Quiero quedarme con esa esperanza de que algunos se van a animar a jugar un poco más. Sí, yo pienso... Hace 5 o 10 años atrás nadie se animaba ni siquiera a decir la palabra marihuana. Sí. Y hoy por lo menos ya, incluso ayer me pareció que había un par de legisladores que estaban aprendiendo en algún momento, estaban así como escuchando, como diciendo, mira, esto hay vecinos de la provincia que hay vecinos de la provincia que tienen que andar ocultándose, que tienen que andar buscando todo desde una clandestinidad que no debería ser así. Y están siendo criminalizados cultivadores y cultivadoras también. Hoy todos los que tenemos una planta tenemos la posibilidad de que alguien te denuncie, tenés un allanamiento. Es tan ilegal tener la planta como tener los aceites caseros, como tener una crema. Mientras no se legalice la planta, seguimos estando en la ilegalidad. Si bien tenés un resguardo, yo como mamá, hay un certificado médico de mi hijo, el médico nos acompaña, Marcelo nos dio una certificación, como que estamos haciendo la terapia canábica con aceites caseros, pero seguimos igual en esa zona gris. Sí, estamos desprotegidos, y desprotegidos no solamente porque en cualquier momento nos puede caer la policía y sufrir un allanamiento, sino también estamos desprotegidos de cualquier persona que quiera entrar a robar a nuestra casa. Nosotros no podemos hacer nada. Si alguien nos roba, nosotros no podemos denunciar. Si llamamos a la policía, va a estar el ladrón libre a los 5 minutos y nosotros presos por de 4 a 15 años. Y con una causa... Claro, entonces... estamos en una situación bastante delicada. Hablando de situaciones delicadas, por ejemplo, en Chipoleti hay una buena novedad, porque hay una familia que tuvo que recurrir judicialmente, hacer un amparo judicial para ver si era contenido, la familia de Gustavo. Y uno de los que estuvo, que ayer también estuvo, fue protagonista de esta reunión en Comisión de Sociales, que analizó esto de cómo vamos a trabajar en la provincia la ley de cannabis medicinal, es el legislador Rochas, que está en línea con nosotros. Legislador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá está Laura Huanca, acá está Santiago, los invité un ratito acá al programa de radio. Pero bueno, quería hacer foco en esto que ayer también me enteré, que se ganó el amparo y que finalmente va a poder ser atendido este vecino de Cipolletti en una situación que también... era claro cómo el cannabis, en este caso era medicinal, porque le anula prácticamente las convulsiones y los ataques agresivos a Gustavito. Rochas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos ahí en el piso y buen día a la audiencia. Sí, pese a que ayer tuvimos un avance en la Comisión de Sociales, parecimos un avance porque por lo menos se dignaron a dar tratamiento de estos expedientes que están ahí paralizados, frenados, algunos de ellos con un año de antigüedad. Y también ayer, lástima que fue un par de horas después de la reunión que tuvimos, conocimos la sentencia que será publicada en el día de hoy, una sentencia del juez del juzgado civil número 9 de Cipolletti, el juez Corsiglia, quien hizo lugar a una acción de amparo de una familia que presentó solicitándole que la obra social cubriera un tratamiento con una sustancia, una medicina, que es el Charlotte Web, que en su formulación cuenta con derivados del cannabis. Es el primer antecedente que tenemos en la provincia. Esto viene de alguna manera a lograr jurisprudencialmente lo que no pudimos desde la legislatura, que no pudimos por la necedad y la hipocresía de un Estado que prefiere darle espalda y exponer a muchas familias a situaciones verdaderamente complejas, familias que incluso toman los riesgos de cometer actos que, por lo menos desde el punto de vista formal, son ilegalidades y que lo hacen desde el profundo amor que tienen por sus seres queridos y de esta posibilidad que les da el cannabis de solventar algunos padecimientos, de ayudarlos en el trajín diario que les impone esta patología. Y te decía, en el día de ayer, por lo menos una grata noticia que nos viene del ámbito judicial, fijando un antecedente que, más allá de resolver la cuestión puntual de Gustavo, lo que nos da es la oportunidad de que este tema se hable, que de este tema se sepa, de que abandonemos la necedad y abandonemos la hipocresía, y fundamentalmente de que podamos hablar sin tabú de algo que es una necesidad. Quizá no una necesidad para todo el mundo, pero sí una necesidad para familias que lo necesiten y lo necesitan mucho. Rochas, ¿esto abre la puerta para que otras familias en la provincia también empiecen a activar? Porque esto obliga a OSECAC a ayudar a que se haga el tratamiento, en este caso a esta familia de Cipolletti, pero ¿abriría la puerta para que otras familias, mediante recursos de amparo, lleguen a ese tipo de cobertura? Sí, por supuesto. Esto es lo más importante que tiene. Siento un precedente jurisprudencial, sienta una mirada de la justicia que una interpretación absolutamente constitucional de la ley dice que no se puede privar a las personas que tienen padecimientos de este tipo de medicina, sobre todo cuando la ciencia ha demostrado que ha sido de utilidad, que ha tenido resultados eficientes en determinados tratamientos. Insisto, desde el punto de vista puntual, la sentencia tiene valor solamente para el caso de Gustavo, este chico cuyos familiares presentaron el amparo. Pero el antecedente como tal es absolutamente útil para el resto de la familia y a nosotros como sociedad nos resulta útil para esto que estamos haciendo ahora, para poder hablar del tema, para poder derrotar determinados tabús sociales y fundamentalmente para luchar contra la hipocresía y la necesidad que hay en torno a este tema. Legislador, le quería hacer una consulta. ¿Cómo fue ayer, cómo usted sintió que se dio el debate? Santiago le habla, Santiago lo se ve de noche. Estábamos compartiendo acá las sensaciones que nos dejó. Tengo sensaciones ambivalentes, porque por un lado uno está contento de que el oficialismo, que durante tanto tiempo frenó, paralizó, cajoneó los proyectos que nosotros habíamos presentado respecto a este tema, por un lado, dio muestras de querer dar un avance. Y en ese sentido uno se sentía de alguna manera satisfecho, por lo menos con cierto optimismo. Pero llegado el momento de hablar los representantes del Poder Ejecutivo, la verdad, lo hicieron con tanta ignorancia, con tanta desinformación, con tanto atraso en lo que estaban hablando, que en un momento hablaron del cannabis como si estuviesen dando una charla sobre el narcotráfico o sobre las... algo totalmente fuera de lugar. Yo soporté hasta el límite. No quería faltar el respeto por una cuestión de normas básicas de convivencia, pero bueno, creo que si estuvieron ahí presentes, habrán notado que llegó un momento de tolerancia, no soporté más y lo tuve que interrumpir porque me parece que estaban desviando totalmente el eje de la discusión. En ningún momento se habló del uso recreativo ni de ninguna de las cosas a las que directa e indirectamente tanto la la médica que habló, que no sé qué cargo ocupa, ni el ministro de gobierno, tenían relación con el tema que estamos hablando. O sea, puntualmente ayer habíamos sido convocados para hablar sobre expedientes que tienen una finalidad bien clara, adherir a la ley nacional y, en esa supuesta voluntad política que el oficialismo había demostrado, ya que estaba, incorporar artículos de otras legislaciones, de otras provincias, que han sabido receptar en esa voluntad política la posibilidad de ampliar un poco más el margen de acción de las organizaciones que vienen desarrollando mucho y muy bien este tema. Este fallo judicial que tenemos conocimiento de las últimas horas, ¿ayuda a que se pueda incorporar en el vademécum a nivel provincial? ¿Usted cree que va a ayudar en esa discusión inevitable que van a tener que tener en ese acuerdo para hacer un proyecto en conjunto? Mire, si ahora, con este antecedente judicial, si lo incorporan o no incorporan al vademécum, lo único que estarían haciendo de no incorporarlo es darle trabajo a los abogados, porque ya sabemos que con un amparo eso se gana. Quiero creer que podrían hacerlo de oficio, eso es una posibilidad, y la otra es tratando la ley y aprobándola. Así que, a ver, uno sigue confiando en la buena voluntad que dice tener el oficialismo, más allá de que pueblo los hechos no lo demuestra, sigue fundamentalmente queriendo creer en ellos. Uh-huh. Pero bueno, veremos con los hechos. Mientras tanto, insisto, quiero quedarme con lo positivo que hubo ayer, que por lo menos es que, después de un año de estar durmiendo los cajones del oficialismo, los proyectos de ley respecto del cannabis, por lo menos ayer se dio tratamiento. Esperemos que esto, más allá de la foto, más allá de estos pequeños avances, se puedan transportar concretamente en una ley y que de una buena vez por todas dejemos de poner esta situación de riesgo y de peligro a tantas familias que por un lado necesitan angustiosamente de esta medicina, pero además lo necesitan de manera legal, no necesitan manejarse ni en la sombra, ni corriendo tantos riesgos como hoy nosotros como Estado le estamos exponiendo al largo y la espalda y al seguir tratando este tema con tanta hipocresía. Rochas, muchísimas gracias. Queríamos un poco también ampliar esto a partir de esto que tomé conocimiento de este fallo judicial, que me parece que ayuda a seguir discutiendo y ojalá ese proyecto en conjunto que salga en la legislatura nos represente, porque si no vamos a ir a patear la puerta. Porque es la forma también de seguir construyendo una mejor sociedad, me parece. Así que desde ya muchas gracias. Bárbara, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El legislador Nicolás Rochaza hablando con nosotros. Quería hacer un poco eco en esto también, ¿no? Este fallo judicial, fíjate vos cómo ya judicialmente esto que decía, la legislatura sigue durmiendo. Esperemos que se trabaje a buen ritmo, ¿no? Para seguir y que este proyecto en conjunto, porque ayer lo que de alguna manera quedó el acuerdo es que el bloque mayoritario, el bloque grande que tiene Juntos Somos Río Negro, se va a sentar con el Frente para la Victoria para hacer algo en conjunto, con lo cual uno ahí es donde termina de decir, bueno, acá es donde lo que termine de redactar será lo aprobado, porque después son los dos bloques que, sumándose en votos, pueden aprobar lo que consideren y quieran. La verdad que yo los conozco, esta familia. ¿De Cipolletti? De Cipolletti, los conozco de estar en red, la red Tea Padres. Entonces, la verdad, me conmueve y además es tantos años y tanto andar y tanto buscar. La verdad que es un logro para todos, es un logro para todos. A nosotros personalmente y a muchos no nos sirve el Charlotte, pero hay gente a la que sí. Y entonces está muy bueno tener la posibilidad. Y también, bueno, es un precedente y por ahí abre la puerta, porque mucha gente empezó con Charlotte y hoy tiene que usar otras cepas caseras. Entonces, también nos da la posibilidad, ¿no? Y esa familia no hubiese podido conocer el aceite de cannabis si no sería por cultivadores que generaron esta situación a partir de arriesgar su vida. Eso es lo que yo insisto, ayer lo dejé en claro y sigo insistiendo en eso. Alegría y orgullo, porque son los cultivadores de Alto Valle los que están asistiendo a esta familia. Claro, Gustavo, Roxana, la misma gente que nos ayuda a nosotros. Y generalmente lo que se dice, o lo que nos estaban acusando, es que nosotros respondemos a intereses multinacionales, ¿no? Eso es lo que se dice desde el Ejecutivo. Así que está bueno decir esto, ¿no? Que gracias al trabajo que hacemos los cultivadores y las organizaciones canábicas, se difunde esto y esto le llega a un montón de gente que por otros medios por ahí no les hubiera llegado y pueden solucionar, pueden cambiar la calidad de vida de muchas familias. Santi, Laura, sé que te tenés que ir, no te quiero hacer llegar tarde, así que, bueno, buen viaje, estamos recontra en contacto, así que Laura, como siempre, nuestra... Ya vamos a... tenemos que organizarnos. Seguimos ahí, sí, sabemos que hay gente que se quiere sumar y vamos a tener tiempo, nos va superando también todo lo que va ocurriendo, ha sido, estos dos meses han sido muy movilizados, sí. Así que vamos a seguir al tanto y compartiendo, pero ya, muchas gracias y nada, somos conscientes de que estamos haciéndolo para que muchos vecinos y vecinas dejen de sufrir y puedan tener herramientas para poder seguir viviendo con amor, con posibilidades concretas de crear otro tipo de sociedad. Son cambios que nos obligan, así como muchas personas quizás hace 20 años pensaban que una pareja del mismo sexo no podía existir y que era algo terrible. Bueno, fíjate, fueron cambios que fueron dándose y que enhorabuena, se está dando un cambio en la sociedad. Bueno, esto también nos obliga a exponernos en esa situación de dejar de demonizar lo que no conocemos y empezar a informarnos para conocerlo mejor. Así es, alguien dijo, no me acuerdo quién, voy a citar a alguien que no me acuerdo quién, pero no importa. Lo importante es la frase que dijo que esto en un futuro, cuando miremos para atrás y veamos todo el proceso del cannabis y de las drogas, cómo fueron tratadas, nos va a parecer muy cercano a lo que la Inquisición fue en esa época, digamos, ¿no? De la barbaridad de cómo poder prohibirle la salud a la gente, digamos, ¿no?